Nos encontramos con Luis Fontoira del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que está presente como todos los años aquí. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, gracias por venir y bueno, un gusto que nos acompañen. El clima no es el ideal, pero estamos viendo acá al lado de donde estamos charlando la mejor genética de Argentina, ¿no? Estamos viendo en este momento la jura de los individuales de Hereford y verdaderamente hay una genética que es uno de los rasgos que caracterizan esta recuperación que se está dando en ganadería, que es leve, pero hablamos de que estamos en... Lenta, más que nada. Sí, lenta y leve en el sentido de que el negocio ganadero tiene que tener certezas a mediano y largo plazo, porque es un negocio largo, desde lo biológico. Entonces el productor que hoy tiene muy buen precio, que tiene un precio que históricamente no había tenido, lo empieza a hacer, pero mirando el horizonte con desconfianza, ¿no? Viendo a ver qué es lo que va a pasar. Por eso mismo decíamos, se ve una apuesta muy fuerte de la genética, y se ve algunos indicadores, por ejemplo, hay una faena de hembras del 37%, es un índice espectacular para lo que venía haciendo en los últimos años, hay retención de vientres, y bueno, todo indica que estamos recomponiendo un ciclo virtuoso de la ganadería. Luis, el instituto trabajando fuertemente, como siempre, ¿no? Sí, sobre todo la apuesta es a esto, a ayudar o ver desde el IPCBA qué se puede hacer para motorizar el crecimiento ganadero. Entonces estamos con jornadas propias y de terceros, jornadas a campos, seminarios regionales. Hemos estado hace pocos días en Río Cuarto en un seminario de más de 800 personas. Sí. Vamos a estar el 30 de mayo en La Rioja, que es un destino un poco tradicional, sí. Pero los mismos productores y la gente del INTA de La Rioja y de Catamarca pidieron que fuera al instituto porque quieren hacer una apuesta ganadera. Vos sabés que a medida que se corre la frontera agrícola también se corre la frontera ganadera, y en lugares donde antes no se hacía ganadería, semiáridos o áridos, directamente se empieza a hacer ganadería y de buena calidad, así que vamos a estar ahí, y la apuesta es un poco esta, ¿no? Ver qué se puede empujar desde el instituto para que mejore la producción ganadera. Bueno, este año nosotros lo vivimos en Salta, cuando el INTA expuso en el noroeste, vimos también que la ganadería se ha volcado también para aquellos lugares, ¿no? Sí, sobre todo el NEA y el NOA. Claro. Hay, en verdad la Patagonia también, sería injusto decir que no creció en la Patagonia, pero son los lugares del futuro, digamos, de la ganadería, más allá de que casi la mitad del rodeo nacional sigue estando acá en la cuenca del Salado, en Tus Pagos, porque son campos donde mayormente no tienen competencia agrícola. Sí hay un desplazamiento fuerte, verdad, no es que los animales se desplacen de acá y vayan para allá, claro, sino que es gente que desinvierte acá e invierte allá en el negocio ganadero. Estamos viendo un crecimiento muy fuerte en lo que es en Chaco, en Formosa, en Corrientes, en Misiones mismo, así que seguramente el futuro de la ganadería sea hacia los bordes de la Argentina. Claro, Luis, la actividad en el exterior, ¿cómo está programada para este año, para lo que queda el año? Muy poquito, porque se está exportando muy poco, estamos por debajo del 8% de exportación, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que más del 90% está quedando en el mercado interno, por todas las cuestiones que conocemos y demás, con lo cual la presencia del IPCBA en las ferias internacionales es simplemente una cuestión de mantener en alto la marca, mantener abiertos los mercados. Este año nada más se fue hace poquitos días a China, a la Cial de China, que es un mercado abierto el año pasado, y se va a estar en la Cial de París porque es la feria de alimentación más grande del mundo. Es un poco ir a poner la cara y decir que la actividad en Argentina está en pie, que seguimos teniendo la mejor carne del mundo, pero no mucho más que eso porque se está exportando muy poco. Claro, hay poco incentivo de parte del gobierno para todo esto, ya lo sabemos, ¿no? Sí, por eso digo, estamos en un momento en donde se está trabajando más para el mercado interno. Incluso se están pagando precios en el mercado interno que son compatibles a los precios internacionales. Sí. Esto no quita que haya que hacer un esfuerzo desde el marketing y desde el posicionamiento público para que el producto no desaparezca del mundo. Porque no es que si la carne argentina deja de estar en el mundo, la gente deja de comprar carne. Tenemos competidores muy fuertes, gente que hace carne de alta calidad, y el día que querramos volver a exportar en los niveles tradicionales de Argentina, que nunca fue más de un 20, esto hay, la gente por ahí presupone que se exportaba muchísimo y el pico máximo fue del 20%, el 80% siempre se comió dentro del país, pero digo, el día que querramos volver a estos mercados internacionales nos va a costar un poquito, ¿no? Porque uno puede vivir de su imagen y de su pasado, pero la gente quiere carne en el presente, entonces es interesante mantener, aunque sea en alto, el prestigio y el inconsciente colectivo internacional que hay en torno a la carne vacuna argentina. Luis, por último, la actividad de ustedes acá en la Nación Ganadera, porque tienen una presencia con una importante carpa de conferencias y demás. Mira, como en los últimos eventos el instituto está yendo a las ferias grandes, las de la Nación, Expo Agro, Agroactiva, con el concepto de auspiciar lo que es transferencia de conocimientos. Es por eso que estamos siempre auspiciando lo que es el auditorio, en este caso específicamente ganadero, en la Nación Ganadera, pero la idea es esta, que el productor sienta que estamos ahí donde puede adoptar innovaciones, desarrollos y contenidos que le sirvan para su producción. Es como una extensión de estas jornadas a campo, seminario que hacemos en otros lugares, pero puesta en una exposición. Entonces, si bien no son charlas nuestras, ahora en un ratito está Ignacio Iriarte, bueno, la idea es auspiciar todo lo que sea contenidos que al productor le sirvan, allí tiene que estar el IPCB auspiciando. Luis, como siempre, muchas gracias, éxito, suerte, nos vamos a seguir viendo, hay varias exposiciones todavía para ver. En alguna otra pista barrosa nos vamos a encontrar. Gracias, muy amable. Chao.